Es una emoción, un honor estar aquí representando a la coalición por una comunicación democrática, que fue la coalición que ya en el 2004, antes siquiera de llamarse coalición, antes de llamarnos coalición, nos reuníamos para ver cómo conseguíamos una nueva ley de medios, cómo hacíamos para derogar la ley de la dictadura, firmada por Videla. Fuimos 300 organizaciones que estuvimos luchando por esa ley durante 30 años y elaboramos después los 21 puntos, pero no estuvimos solos en esa lucha. Tuvimos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo el coraje de mandar esa ley, que fue la madre de todas las batallas, que no fue sencillo, fue en un momento difícil de su gobierno, después de las 125 con la rebelión del autodenominado campo, y ella lo mandó, y en el Congreso se votó esa ley por amplias mayorías, y esa ley es una ley maravillosa, es una ley que cambió el paradigma de la comunicación, que transformó la comunicación, la sacó del lugar del mercado y la llevó al lugar de los derechos humanos, la comunicación como un derecho humano, y eso es lo que es. Por eso la defendemos, es una ley plural, es una ley diversa, es una ley federal, una ley antimonopólica. Quiero decirles también que yo soy consejera, formo parte del COFECA, que tiene plena vigencia, que fue un órgano creado por la ley, y estoy allí desde que se inició la aplicación de la ley en el 2009 por el sector de los trabajadores, y ahí estamos representados todos los sectores de la comunicación, y están representadas también todas las provincias, tienen un representante. Y es ese COFECA el único que tiene la facultad para destituir cualquier miembro del directorio. No hay decreto de necesidad y urgencia que pueda terminar con nuestros directores. Deberían los gobernadores de este país presentar un recurso en el COFECA. Vienen por la ley, porque lo que quieren es ocultar lo que están haciendo, porque vienen por nuestro salario, vienen por nuestras condiciones de laburo, por nuestra salud, porque esas cosas discutimos también en las paritarias, nuestra capacitación, vienen por todo, vienen por los juicios de lesa humanidad. En este momento, donde se abrían los juicios por la complicidad de las patronales en la desaparición de comisiones internas, que ofrecían los establecimientos a los grupos de tarea, adentro de sus empresas funcionaban, y ahora se abrían esos juicios. Vienen por todo, vienen por nuestra democracia, por nuestra libertad. El otro día me preguntaban, en un programa, como expresa política, si yo pensaba que era igual que la dictadura esto. Yo les dije, no es como la dictadura, en el sentido de que no están los Falcon Verdes, no hay centros clandestinos de detención donde se tortura. Esperen, déjenme terminar la idea, así saben a dónde vamos. ¡Epa! Por ahora yo también lo dije. Y esperemos que no llegue. No hay centros clandestinos donde de tortura y desaparición de militantes. Ahora bien, este gobierno se comporta como una dictadura. Se comporta como un gobierno de facto, arrasa con la Constitución, con el Congreso, con las instituciones, a persecución política. Vos sos la dictadura, Macri, basura, vos sos la dictadura, Macri, basura, vos sos la dictadura. Pero les digo, hay algo más que tiene en común este gobierno con la dictadura, y es la política económica. Y como denunció Rodolfo Walsh en la carta a la Junta Militar, la política económica es la mayor atrocidad que que iban a ser los militares, y aquella coincidencia con, por la miseria planificada de millones de personas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? La desocupación, los miles y miles de compañeras y compañeros en la calle. Eso es la miseria planificada. Quiero decirles, muchos hemos llorado en este mes de barbarie y atropellamiento de las instituciones, de la democracia, de la libertad. Nos hemos sentido angustiados y tristes. Pero eso no es para nada algo que nos desmerezca. Esto nos hace más fuerte, porque nos hace ver que la consigna, la patria es el otro, no es una consigna vacía, no es una consigna hueca. Es una consigna que tiene densidad, porque queremos a los otros, por eso sufrimos. Pero tengan cuidado, porque así como lloramos, somos muy fuertes y el llorar nos enaltece. Quiero decirles que esta plaza es magnífica. Ahora voy a dejar a los otros oradores. Pero necesitamos seguir participando, romper el cerco informativo. Y quiero comentarles algo nada más. Nosotros desde la coalición Rosario estamos organizando la Agencia de Comunicación para la Democracia. Y allí, compañeras y compañeros, van a brevar todas las revistas, los medios audiovisuales, los digitales, para poder brindarle una prensa popular a toda la ciudadanía. Y también van a estar allí colaborando los trabajadores y las trabajadoras de prensa de los medios de comunicación de Rosario. Por eso, a difundir, a duplicar, a replicar la información, a participar, a organizarnos, a ensanchar la base de esta plaza. Necesitamos ser muchos más. Les digo lo último. Hay una frase del poeta Ernesto Cardenal citando a otro poeta y obispo. Somos soldados derrotados de una causa invencible. ¡Venceremos!